Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto hoy, martes 10 de octubre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 41, 283 días transcurridos del año. Temperatura medio ambiente 23 grados centígrados. Mire, se ha movido el tipo de cambio peso dólar, alcanzando los niveles más altos de los últimos 5 meses. Se cotiza entre 18.45 el billete verde a la venta. Los temas del día de hoy, vamos a platicar con la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora del estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, y vamos a comentar con ella sobre los efectos que ha causado la salida de Margarita Zavala Gómez del Campo de las filas del Partido Acción Nacional. También vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Mañana se inicia la cuarta ronda, pero nubarrones fuertes ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice que él ve muy viable que se suspendan las negociaciones y que no se llegue a un acuerdo. ¿Cuál es la posición que tendría México ante esta situación? Máxime que Trudeau, el presidente de Canadá o primer ministro de Canadá, hiciera declaraciones también en el sentido de que Canadá representa uno de los principales clientes o consumidores de Estados Unidos de Norteamérica y que México como país vendría siendo el tema álgido en estas negociaciones. Vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo, analista y consultor en temas de energía y petróleo a nivel internacional, para vislumbrar qué es lo que está pasando con las tarifas eléctricas en México por efectos del incremento del valor del crudo a nivel internacional. Va a estar con nosotros Raúl Sánchez Carrillo, periodista de oficio, reportero, con su comentario siempre oportuno. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Nuevo motín en el penal de Cadereyta, Nuevo León. Se reportan al menos 2 personas muertas. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investigará como homicidio culposo la muerte de 58 personas por derrumbes derivados del sismo del pasado 19 de septiembre. Organización Civil Borde Político reprueba a 116 de 128 senadores en su labor legislativa con base en una evaluación hecha a sus iniciativas, puntos de acuerdo, asistencias, rol político, influencia en redes sociales y 3 de 3, entre otros criterios. Secretaría de Marina y Profepa verifican el avanzado proceso de desintegración del buque Los Llanitos, encallado desde 2015 en costas mexicanas del Pacífico, y aseguran que no hay derrame de hidrocarburos ni afectaciones a la flora y fauna marina. Fondo Monetario Internacional eleva a 2.1%, un incremento de 4 décimas, el pronóstico de crecimiento para México este año. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Mara Urrojas, siguiéndole la huella al señor presidente Enrique Peña Nieto. Hoy estuvo en Tlaxcala el señor presidente y anunció que se van a requerir más de 20 mil millones de pesos para la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos. Mara Urrojas, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Efectivamente fue en Ixtlacuistla, municipio de Mariano Matamoros, donde se ubica incluso una de las iglesias con mayor daño en esta entidad. Por cierto, una de las 8 dañadas por los sismos que el presidente no había visitado desde el 19 de septiembre y donde hizo un nuevo saldo de los daños en materia educativa. Aquí la mayor afectación fue en escuelas, 1,000 de ellas dañadas, 400 de gravedad y 4 tendrán que ser completamente demolidas. El presidente dijo que a nivel nacional de los 13,600 millones de pesos que se habían calculado para la reconstrucción de escuelas, hoy este saldo ha aumentado al hacer los censos, las revisiones de estructuras. Bueno, pues aumenta en esta cantidad que acabas de decir, Eduardo. Solamente para darles a ustedes una idea del tamaño de reto que tenemos en la asignatura educativa, se estima que solo la reconstrucción de esa infraestructura educativa tendrá un costo de aproximadamente 20,000 millones de pesos y que tendrán distintas fuentes de financiación. El presidente dijo que además de escuelas al 100 y los recursos del Fonden que sí están destinados y etiquetados para la reconstrucción de hospitales, de escuelas, pues serán también los particulares los que han adoptado la idea de apoyar la reconstrucción no solamente de escuelas, de iglesias, incluso de viviendas. El cómo participe la iniciativa privada pues estará viendo a lo largo de los próximos días cuando ya se junte un saldo total de cuál será la ayuda de la iniciativa privada con el gobierno federal para este tipo de ayuda en viviendas. Pero en lo que tiene que ver con el patrimonio nacional, también habíamos hablado de 15,000 iglesias dañadas y hoy sube el saldo, según lo dijo la secretaria de Cultura, a 16,000 iglesias y conventos dañados. Es por ello que el presidente dijo que lo que más urge es transparentar los recursos. La página de transparencia tendrá los apoyos georreferenciados, esto es, se podrá seguir de dónde viene cada donación, hacia dónde va, hacia dónde se destina y cada recurso dentro de este proceso de reconstrucción. Optimizar los recursos es lo que pide a su gabinete, a los secretarios, también a gobernadores y al Congreso priorizar partidas presupuestales que tendrán que ser modificadas en el paquete de gasto federal que se legisle para 2018. Y comentarte, Eduardo, que también pues el presidente dijo que hay que hablar de solidaridad y esta es la con la que será recordada el 19 de septiembre ya de cada año, que no se recuerde lo malo, sino lo bueno que nos dejan estos sismos. Creo que esta fecha será recordada por todos los mexicanos y quedará marcada como una fecha en la que sin duda es la solidaridad y la unidad entre los mexicanos lo que está permitiéndonos ponernos de pie y estar por encima de este momento adverso. Es mayor la fuerza de la unidad y de la solidaridad que ha privado entre los mexicanos, que está presente entre los mexicanos, la que nos está permitiendo sobreponernos a este escenario adverso. Le acompañaba también la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien también actualizó cifras, ya son 10,000 las tarjetas con apoyos económicos para la reconstrucción de hogares, para la compra de materiales que se han entregado en Oaxaca y en Chiapas, de 60,000 que tienen que ser entregadas por viviendas que tienen que ser reconstruidas totalmente en estas dos entidades. Pero también el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, habló sobre cuáles serán los periodos para la reconstrucción. Octubre inicia la reconstrucción, el remozamiento de daños menores, daños parciales en noviembre, para terminar en diciembre, y en diciembre iniciaría la reconstrucción de aquellos planteles que tengan que ser demolidos y vueltos a construir. Esa fue la calendarización, eso sí dijo, todos podrán ser reubicados en escuelas móviles, en aulas móviles, pero ningún niño en este ciclo escolar perderá las clases. Eduardo. Maru, sin lugar a dudas, una cantidad mayor, no se imagina uno lo que representa 20,000 millones de pesos. No comentó el señor presidente si aguantará este seguro que contrató la Secretaría de Educación Pública por 468 millones de pesos, si va a cumplir con las expectativas. Pues, obviamente que no es suficiente el asunto de los seguros que habló el presidente, que a nivel federal son 1,800 los millones de pesos asegurados en planteles escolares, 1,800 lo que contemplan los seguros, 1,800 millones, estamos hablando de 20,000, solamente 1,000 de estos 20,000, 1,800 millones se pagarán por seguros, otro tanto más se pagarán con el programa Escuelas al 100 que estaba destinado para mejorar la infraestructura de otros planteles que ahora quedarán pendientes para dedicarse únicamente a la reconstrucción de los dañados por sismos. Y o lo que destina el gobierno federal a través del Fonden, que sí está etiquetado el Fonden para ese tipo de recursos, y empresas privadas han elegido también escuelas, adoptar escuelas para la reconstrucción, Eduardo. Bien, Sara Pablo, te agradezco muchísimo por la información, como siempre, muy, muy, muy completa. Vamos con nuestra compañera Sara Pablo, perdón, a la Cámara de Diputados, donde se aprobó hoy la objeción de conciencia en los temas de salud. Sara Pablo, muy buenas tardes. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En medio de un acalorado debate se dio un montón de estas modificaciones a la Ley General de Salud con el fin de incorporar este concepto, la objeción de conciencia. Se trata de una facultad que se aprueba para que el personal médico y de enfermería que formen parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer esta objeción de conciencia y excusarse de participar en prestación de servicios que establece la ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o bien se trate de una urgencia médica, no se podrá invocar a esta objeción de conciencia. Fueron 313 votos a favor, 105 en contra y 26 abstenciones, como se dio luz verde a esta minuta que fue turnada ahora al Senado. En defensa de esta reforma, Norma Edith del Partido Encuentro Social, la diputada Norma Edith, pues señaló que es necesario que se garanticen todas las libertades para los prestadores de estos servicios de salud. Vamos a escuchar parte de lo que señaló. Quiero decirles a estos legisladores que están acostumbrados a mentir a la ciudadanía y a espantar a la ciudadanía cuando plantean una serie de fantasmas y monstruos y se atreven a decir que no se va a proporcionar el derecho humano a la salud. Jalisco y Ciudad de México, a 13 años de la aprobación de la objeción de conciencia, nos demuestran que eso es una mentira. México es un país de libertades y aquí en la Cámara de Diputados venimos a garantizarlo. Bien, ahí está la información. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Vamos a un corte y regresamos. En los martes y miércoles de parrilla de Comercial Mexicana y Mega está la carne más fresca, como la milanesa de pollo que está a solo 96 pesos el kilo y la pierna con muslo corte americano a solo 26 pesos el kilo. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta octubre 11. El Instituto Nacional Electoral implementa un plan de contingencia que facilita a la ciudadanía la reposición de su credencial para votar. En caso de que tu localidad haya sido declarada zona de emergencia, podrás realizar el trámite sin presentar ningún documento. Acude a un módulo e identifícate con tu huella digital. Tu credencial saldrá con los mismos datos que tenía y podrás recogerla en 5 días hábiles. Para mayor información, llama a Inetel o visita INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. Para estar al día con todo lo que ocurre en el polémico y controversial mundo de los espectáculos, escucha a Flor Rubio en Fórmula Espectacular. En esto de los espectáculos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Comentarios, entrevistas, crítica, polémica y controversia. Feliz como todos los días, agradecida con la vida y con Dios por estar frente a este micrófono. Domingo a viernes, 12 del día. Sábados, 3 de la tarde, hora del centro. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu bachillerato te cambia a ti y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Bachilleratos Universidad ICEP, formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100 ICEL.mx. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. Somos una empresa que se dedica a servicios de hospedaje y generamos más de 3,000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Ton. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Visita pepeyton.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Extraviaste tus tarjetas de crédito o débito derivado de los recientes sismos? Repórtalas de inmediato a tu banco y solicita su reposición. Si tenías fechas de término para pago de tus créditos, comunícate con tu banco o institución. institución financiera y explica tu situación para ver alternativas. Derivado del sismo, estás en una situación económica complicada, habla con tu institución financiera para ver opciones de reestructuración de tus créditos. Si no tienes certeza de ser beneficiario de algún seguro, acude a Condusef, www.gob.mx/Condusef o llama al 01800-999-8080. Recuerda, cada caso es distinto. Acércate a nosotros. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. En la comparecencia del día de hoy del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llevó al Senado el tema de la escisión española. Francisco Montaño, buenas tardes. Tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, en esta comparecencia ante los senadores, pues Luis Videgaray dijo que si se proclamaba de manera unilateral, pues México no iba a reconocer definitivamente esta independencia tan ya promovida por Cataluña. En otros temas, al acudir al Senado de la República con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el canciller refirió que la política exterior de México tiene dos objetivos: fortalecer el contacto y presencia en el mundo y enfrentar con éxito la etapa y diálogo de negociación con Estados Unidos. Asimismo, reiteró que nuestro país no pagará por el muro fronterizo por el presidente Donald Trump. Al acudir al Senado, Luis Videgaray destacó que México es mucho más grande que el TLC y debemos estar preparados para distintos escenarios de negociación, y advirtió que solo seguiremos en este trazado y así conviene a nuestro interés. Sobre la deportación de Estados Unidos de nuestros connacionales, Videgaray sentenció que por cada uno de los Dreamers que regresa a México, México gana. Por cada uno de los Dreamers que sale de Estados Unidos pierde. Y expresó que hacemos votos para que Estados Unidos tome la decisión correcta para que jóvenes que merecen un futuro digno y de oportunidades. El canciller destacó la ayuda internacional brindada después de los sismos que afectaron al país el pasado 7 y 19 de septiembre e informó que se recibieron 664 toneladas de ayuda en especie y $2,791,000 en donaciones en dinero. Detalló que la entrega hecha por las diversas naciones se concentró en un informe, el cual entregó al presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, y asimismo informó que el desglose de los apoyos internacionales se encuentra disponible en la página de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores para consulta de la ciudadanía. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Ya llega a la Cámara de Diputados la discusión sobre el paquete económico para 2018, es decir, la ley de ingresos y egresos. Juan Carlos Zárraga, muy buenas tardes. Eduardo, con el gusto de siempre saludarte a ti y al auditorio. El día de hoy, Eduardo, hubo una reunión de trabajo en la Comisión de Hacienda, donde los dos subsecretarios de Hacienda, entre ellos el subsecretario Meschbacher, platicaron con los diputados sobre el paquete fiscal 2018, Eduardo. Y aquí hay datos importantes que salen a relucir. El primer dato, Eduardo, es que el subsecretario Meschbacher acepta que va a haber una fuerte presión en este paquete económico para destinar la mayor cantidad de recursos a la reconstrucción de todas las viviendas que se perdieron en los eventos catastróficos de los sismos del mes pasado. El segundo punto importante, Eduardo, es que se hablan ya de cifras, se habla de un bono por desastres que nuestro país tiene por 2.700 millones de pesos, se habla del seguro de desastres de 5.000 millones de pesos y se habla de los recursos que están en el Fonden, que son aproximadamente por 9.000 millones de pesos. Pero ante todas estas cifras, Eduardo, la primicia que sale a relucir es cuánto en la reingeniería le van a tener que destinar los diputados para la reconstrucción. Si sumamos estas cifras, ni siquiera se acercan a la mitad de los 30,000 millones de pesos que se estima que como mínimo se pudiera necesitar para iniciar los trabajos de reconstrucción, Eduardo. Y si a eso le sumas todo lo que se ha venido acumulando en estados como Oaxaca, estamos hablando de una cifra cercana a los 50,000 millones de pesos. Los números no dan, Eduardo, y los diputados tendrán seguramente que apretarle el cinturón al gobierno federal. Veremos si los diputados del PRI, del Verde Ecologista, aceptan esta cirugía mayor. Y en periodo de elecciones va a estar, pero chicotudo, dicen algunos, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. por el análisis siempre, y los detalles. Muchas gracias. Vámonos a breves estatales. Arman cadena humana para saquear trenes en Puebla. Más de 100 personas se organizan para vaciar los contenedores que transportan botellas de alcohol y alimentos enlatados. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a José Antonio Granada, alias El Tricoy, integrante de la organización de los 35 Zetas, a quien se le considera responsable de varios secuestros que tuvieron lugar en la capital de Veracruz. Las organizaciones de los mercados Benito Juárez Maza, 20 de noviembre y Artesanías demandaron mesas de diálogo con representantes del gobierno federal y del estado de Oaxaca para planificar una reactivación económica en esos espacios. El gobierno del estado de Tabasco emitió una declaratoria de emergencia con carácter preventivo por la contingencia en varios municipios que ha ocasionado el desbordamiento del río Usumacinta. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y mire, vámonos a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Nos reporta que en Pemex se logró controlar un derrame de hidrocarburo que se había generado en la terminal de servicios portuarios. Tú tienes los detalles, Gisela. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que efectivamente este derrame, asegura la paraestatal Petróleos Mexicanos, se debe pues a daños que hicieron aparentemente para robar el hidrocarburo en alta mar. Y bueno, pues con esta información la misma paraestatal ha dado cuenta de que ya personal operativo realiza la limpieza en las playas y también en la zona donde se está generando o donde se generó este derrame, luego de que vecinos de Salinas del Marqués y autoridades, entre otras pues organizaciones de pescadores, acudieron a hacer la denuncia porque estaban llegando pues prácticamente olas negras y con ello pues todo el daño que eso implica. Así que ahora los vecinos de Salinas del Marqués, así como los pescadores, pues piden que se hagan las reparaciones, las rehabilitaciones y sobre todo se modifiquen los esquemas para que este daño pueda resarcirse, Eduardo. Ese es mi reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gisela Ramírez. Sin lugar a dudas que mientras no controlen a estas bandas de crimen organizado que se dedican a la ordeña y extracción en los ductos de Pemex, las cosas no van a mejorar en nuestro país. Vámonos a Veracruz, ahí está nuestro compañero Sergio Lara, que tiene el reporte. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz, ha procedido penalmente en contra de los responsables del bloqueo que se realizó a causa de la muerte de dos menores. Tú tienes los detalles, Sergio Lara. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que se procederá penalmente en contra de los responsables que bloquearon la carretera en Cosquiwi, pretextando la presencia de personal de la Secretaría de Salud para atender el brote de la enfermedad que ha causado la muerte de dos menores. Yunes Linares detalló que entre los responsables de organizar la protesta se encuentra el diputado local de Morena, Senyacen Escobar García, el alcalde de Cosquiwi y su esposa, así como militantes de este partido. Yunes Linares lamentó la muerte de los dos menores, sin embargo, dejó en claro que el tema de salud no debe politizarse. Aseveró que actualmente el brote en Cosquiwi ya se encuentra controlado y que más de 10 niños ya fueron dados de alta. Tu argumento, entre comillas, porque no hay argumento para bloquear carreteras ni en Veracruz ni en ningún lugar, es que querían que se pusiera un laboratorio en el lugar, sabiendo que un laboratorio no se puede instalar en cualquier lugar, requiere de condiciones particulares para establecerse, requiere de equipo, requiere de reactivos, requiere de laboratoristas, de médicos, y sabían también que todas las pruebas de laboratorio se habían hecho ya en Poza Rica. Estuvimos todo el día insistiendo en que se quitaran, no quisieron hacerlo. Tuvimos prácticamente que abrir una valla para que pasara una persona embarazada, la que teníamos que llevar a Poza Rica. Nuestros médicos y enfermeras seguían trabajando en la comunidad y por la tarde di la instrucción de desalojar y de proceder penalmente contra los responsables de ese bloqueo que no tuvo ninguna razón. Los niños, por fortuna, están, los 11 que fueron dados de alta, están en buenas condiciones. Había uno en condición de prealta, y todo lo demás se resolvió oportunamente. Lamento muchísimo que hayan fallecido dos niños, es terrible. El gobernador de Veracruz advirtió que en Veracruz los problemas no se resuelven cerrando calles sino con la ley. Finalmente, cuestionado sobre los presuntos detenidos que se encontraban desaparecidos según los señalados por algunos pobladores, el gobernador minimizó la situación y dijo que aparecerán en algún juzgado. El mandatario encabezó la tercera reunión del Consejo Estatal de Salud y reinstalación del Consejo Estatal de Contra las Adicciones en el World Trade Center de la ciudad de Boca del Río. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Pues ahí ve usted la sinrazón en el estado de Veracruz, ¿no? Privilegiando los intereses de grupo. Vamos a el Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández, reportera en el Estado de México. ¿Se van al Festival Cervantino, Gaby? Así es, Eduardo. Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que el Estado de México es, junto con Francia, el invitado de honor en la edición 45 del Festival Internacional Cervantino, donde los asistentes podrán disfrutar del arte, cultura, gastronomía y artesanías mexiquenses y conocer los atractivos turísticos de la entidad. Por lo que la Secretaría de Cultura Estatal presentará un programa donde prevalece la música, el teatro y la danza, entre otras artes que forman parte de la identidad mexiquense. Por lo que el Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo del 11 al 29 de octubre en Guanajuato y estará dedicado a conmemorar el centenario del inicio de la Revolución Rusa y de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigida por Enrique Batiz, ofrecerá un par de conciertos en el majestuoso Teatro Juárez, en los cuales se abordará el panorama musical de Rusia antes y después de la Revolución de Octubre. Y bueno, por último, comentarte que las 5 etnias de la entidad también tendrán participación mediante el ensamble coral mexiquense Infantil Voz y Raíz de mi Tierra, conformado por niños mazahuas, otomís, matlacincas, nahuas y tlahuicas, que cantan en su lengua originaria y se presentarán en el Templo de la Compañía el viernes 27 de octubre. Pues ahí está la información, Eduardo. Muchísimas gracias, Gabriela Hernández, nuestra compañera reportera desde el Estado de México. Hay cosas buenas en el ámbito de la cultura. Darle seguimiento al Festival Cervantino, sin lugar a dudas, promueve todo lo que es esta industria sin chimeneas en nuestra gran nación, México. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte, regresamos y vamos a tener a Raúl Sánchez Carrillo, si me lo permite. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La primera garantía del Estado es la seguridad de los ciudadanos. Sin justicia no puede lograrse. Poner techo a la desigualdad y piso a la pobreza. Jornadas Hacer México. Conoce, exige, participa. Estado de Derecho. 16 de noviembre, Casa LAM. Instituto de la Mexicanidad. Regístrate. mexicanidad.org.mx. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia, Al di là, Volare, Yo que no vivo sin ti, Oh Sole mio, Cuando me enamoro, Torna a Sorrento, Venecia sin ti, y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Quick Learning, Estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Mire, evaluaciones que se han hecho a nivel internacional con respecto a la corrupción ubican a México como país en primer lugar de corrupción en América Latina. ¿Y qué le voy a decir? El comentario de nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. En de oficio reportero hoy, pues nada, orgullosos nos sentimos de ser que México tenga el primer lugar en sobornos. El 51% de la población sostiene que participa en esas prácticas. Es decir, que da dinero para obtener un documento oficial, quizá para ganar un lugar adelante en una fila, y como si fuera una maldición de condición humana, la traición en la corrupción, y digo traición porque es traicionar a la legalidad y a quienes hacen fila, y a quienes esperan pacientemente, o a quienes como infractores, pues se demuestra aquí que para que haya corrupción se necesitan dos, uno que impide y otro que da, o uno que ofrece y otro que agarra. La verdad es que has hecho ya una cultura en México de todo esto. No se diga en el terreno inmobiliario, donde está la más alta corrupción que hay. Si alguien pasa por el viacrucis de obtener, sobornando, una licencia de construcción, porque vaya, son 60 instancias las que tiene que recorrer quien quiere construir, bueno, pues resulta que cuando quiere hacer de 4, 8 o 10 pisos, es de $1,000,000 por piso en efectivo. Pero vámonos a otros terrenos, una licencia de manejar, un trámite en la tesorería, otro más allá quizá en lo que tiene que ver con una fila en la tesorería para pagar predial, pero no es nada grato, y sí, en cambio, es una esperanza enseñar a las nuevas generaciones a alejarse de eso, como estando en orden, trayendo cuando tengan edad, licencia correctamente al corriente obtenida, de cartilla que ya ni se pide, pero bueno, y en todos los trámites hacerlo por la derecha, no como una práctica política, ¿no? Es decir, por el derecho. Y si en esto estamos, vamos a evitar que, aparte de ser el primer lugar en sobornos, se vaya a dar el hecho de que la impunidad, en donde ahorita tenemos de 10 asuntos, 9 salen libres y solo uno llega ante un juez, pues vaya que estamos más que lucidos, sino vaya, apenados, avergonzados por algo que parece no condición humana, vicio, ¿sí? Y deformación social también. Hasta mañana, aquí en De Oficio Reportero. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez Carrillo. Mire, poner sobre la mesa lo que ya todos sabemos que es la corrupción, lo que hace es poner el dedo en la llaga. Esto sucede en todos los ámbitos, inclusive en el político. Cismas, rompimientos en los partidos, precisamente generando por todo este tipo de situaciones que se ha venido dando con la corrupción. Tenemos en la línea a la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora por el estado de Tlaxcala, miembro del partido Acción Nacional. En la línea, ella es presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Licenciada Adriana Dávila Fernández, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, como siempre es un gusto hablar contigo y con tu auditorio. Tocando base contigo, ¿qué ha pasado con la salida de Margarita Zavala y cuáles son las reacciones que se tienen en el partido y en el Senado? Sí, mira, sin duda, y lo platicamos hace algunos días en tu programa, pues sin duda para el PAN, por supuesto que es lamentable, es triste y nos, pues en algunos de nosotros que confiamos en la candidatura de Margarita Zavala, queda esta sensación. Se cortó la llamada. Tenemos a la licenciada Adriana Dávila ya en la línea. se cortó. A ver si podemos restablecer la comunicación. Mire, lo interesante de conocer la opinión de la senadora Adriana Dávila Fernández es porque ella es miembro también distinguido del Partido Acción Nacional. Hemos visto a lo largo de esta semana, hay que recordar que el día viernes presenta su renuncia de manera definitiva Margarita Zavala Gómez del Campo al Partido Acción Nacional, después de haber estado 33 años militando en el partido desde jovencita, su familia, miembros también destacados del Partido Acción Nacional. Muchos dicen que una desafortunada decisión, porque Margarita Zavala, desde la candidatura independiente, difícilmente podrá llegar a la presidencia de la República. Habría que ver cómo responden el electorado, ¿no? Porque a final de cuentas, la decisión se toma el día de las votaciones. Ya tenemos nuevamente en la línea la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora por el estado de Tlaxcala. Licenciada Adriana Dávila Fernández, te preguntaba, con respecto a esta decisión, ¿cómo lo han tomado ustedes? Sí, evidentemente decía que para quienes creímos el proyecto Margarita como una opción en el Partido Acción Nacional para poder hacer un cambio en las cosas. Por supuesto que ha sido difícil, duro, pero hay que tomar decisiones con mucha claridad, Eduardo, y decirte con toda certeza que la gran mayoría de las personas que pues acompañábamos en el proyecto del PAN a Margarita Zavala, justamente por nuestro origen, por habernos formado en el partido, pues nos quedamos y tomamos la decisión de quedarnos en el Partido Acción Nacional, porque creo que estamos a gran tiempo de recomponer las cosas, y yo todavía confío en que haya una reflexión profunda de Margarita Zavala para poder entender que esto que lamentablemente sucedió abona a lo que veníamos platicando, esta estrategia perversa que el PRI ha logrado hacer a través de caballos de Troya que se han colado tanto en el Partido Acción Nacional y que, como tú sabes, y también lo platicábamos en la ocasión anterior, pues en otros partidos políticos también lo ha hecho, y pues bueno, los nombres ya están dados y ya están señalados. Obviamente muchos comentarios se han dado en columnas, ayer más de 500 notas al respecto, lo cual evidencia también, quiero decirte, pues no solo lo que significa el Frente Ciudadano por México, que ha venido con... Creo que nuevamente se nos cortó la llamada con la senadora Adriana Dávila Fernández. Mire, sin lugar a dudas que el tema va todavía un poco más allá, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a la senadora que si no debió haberse quedado en el Partido Acción Nacional Margarita Zavala para dar la lucha en su partido. Es como en un matrimonio, ¿no? Abandonar la casa, dejar a los hijos e irse por una discusión entre la cúpula, en este caso los cónyuges, ¿es la mejor solución? ¿O es mejor quedarse en la casa, en el partido, y defender los puntos de vista y las posiciones que tiene cada una de las personas? Licenciada Adriana Dávila Fernández, se nos volvió a caer la señal. Ya ves cómo son esos teléfonos celulares que no tienen palabra. Esos teléfonos celulares y esos aparatos de espionaje que luego hay por ahí también. Sí, los pájaros colgados en los alambres. Oye, estaba comentando al aire que si no hubiera sido preferible el que se quedara Margarita Zavala a dar la lucha en su partido, en su casa, exponiendo los criterios, las ideas de manera democrática a fin de poder recomponer las cosas desde adentro, porque es como el pleito en una familia, ¿no? Los cónyuges deciden separarse, irse, y se acabó la familia. Mira, tienes, además, haces una comparación que para el PAN es muy cercana, porque el PAN nace justamente como origen en las familias. La propia familia de Margarita Zavala es parte de los fundadores del PAN en muchos de los aspectos, vaya. Sí, doña Mercedes, ¿no? su exacto, madre, su mamá. Estaba en el Partido Acción Nacional luchando por el derecho de las mujeres a tener voto, ¿no? Y hablamos de 1957. Y además entender justamente que ese tipo de luchas que se dieron lograron que muchos otros aspiraran a los cargos y que figuras como la mamá de Margarita o como el papá del presidente Felipe Calderón no vieron consolidados, llamémosle, en sus aspiraciones personales en ocupar cargos públicos parte de sus aspiraciones, pero lograron construir junto con muchos otros estas circunstancias, cosa que en el caso de la familia de Margarita Zavala evidentemente ya había un antecedente pues como familia que no le resta méritos, por supuesto, a Margarita en su competencia y en su vida y en su trayectoria de carácter personal. Siento que la decisión fue precipitada y que ante, yo diría, un enojo interno, aprovechado muy bien tanto por detractores internos como evidentemente esto que ha potencializado el PRI, pues obviamente se sienten que ya ganaron, lo cual también debo decirte, Eduardo, no será así. Están tan confiados y tienen tanta soberbia política los priistas que de ninguna manera los que nos damos cuenta claramente cuál es la estrategia vamos a permitir que desde dentro se torpedee a los aspirantes, a las candidaturas y también a los que serán electos candidatos una vez que el Frente logre consolidarse o independientemente, más allá del Frente, a aquellos aspirantes que en las ganas de construir un México mejor que el que hoy tenemos, que muy descompuesto, pues logren lograr esas posiciones que sin duda serán mejores para esta construcción de un gobierno que recomponga el rumbo que está en este momento pues bastante mal llevado. El PRI se equivoca al apostarle a este tipo de cuestiones, sin embargo tampoco es extraño porque el PRI está muy muy acostumbrado a hacer estrategias electorales, es decir, su especialidad no es la política pública, sino la política electoral, y piensa que las fórmulas que ha empleado, como lo dicen muchos analistas, entre ellos tú lo planteaste, pues el Estado de México va a poder darse en esta circunstancia, igual en la presidencia de la República. Son muchos otros factores que intervienen y hay, por supuesto, un juego, por lo menos en este momento que no ha habido reformas electorales, pues está en juego también el cambio del claro. Congreso de la Unión uh-huh. y evidentemente de 9 gobiernos estatales que sin duda también se mueven en el tablero. Sí, entonces, y que sin duda te voy a decir que el Partido Acción Nacional tiene muy bien leídito a Maquiavelo, porque se manejan con toda autenticidad. Te agradezco muchísimo, senadora Adriana Dávila Fernández, que nos hayas hecho estas reflexiones. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti por la oportunidad de poder exponer puntos de vista también distintos y complementarios a todo lo que se viene diciendo. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y la tónica es divide y vencerás, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. México, tienes la fortaleza para mantenerte de pie. Haz lo que sabes hacer. Tienes todo lo que se necesita para ayudar. Y que cada uno haga su trabajo. México. Juntos, los colores hacen luz. Aún es necesario. Dona, ayuda, colabora. Solo tienes que querer. Y vas a poder. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Nos unimos por ti. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 40400202 o 01554040202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Frases célebres. Una cosa es haber andado más camino y otra haber caminado más despacio. San Agustín, filósofo, teólogo y religioso argelino. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. XEAIAM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México nos necesita. Durante septiembre, terremotos han ocasionado víctimas mortales, daños materiales y damnificados en el sur, sureste y centro sur del país. Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos, Estado de México y Ciudad de México requieren de nuestra solidaridad. acude a los centros de acopio y apoya a nuestros hermanos. México nos necesita. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones. STIRT-CTM, Sindicato de Vanguardia. Hecho en México. Orgullo de nuestro país. Consuelo Velázquez nació en 1916 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Fue compositora y pianista, reconocida por Bésame Mucho, que permaneció 3 meses en el primer lugar de las listas de éxitos en Estados Unidos. También su música acompañó a diversas películas de la época de oro del cine mexicano y fue interpretada en más de 20 idiomas. Consuelo Velázquez, orgullo de nuestro país. Bésame. Bésame mucho. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 p.m. Mire, estaba haciendo una reflexión con Miguel Ángel López Farías, con su picotazo político, con el tema de el mes de septiembre, ¿no? Los sismos que se dieron en el mes de septiembre y la forma en que reaccionó toda la sociedad en nuestro país. Salió lo mejor de nuestra sociedad y también lo peor. Miguel Ángel López Farías, tu opinión al respecto. Querido Eduardo, público de Radio Fórmula, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Lo advertíamos, regresar a la normalidad tras los sismos implica retornar a las cifras de crímenes en las calles. Tras los días posteriores al terremoto del 19, la ciudad, es más, el país, entró en una especie de tregua en donde poco o nada se hablaba de ejecuciones o de asaltos. El ritmo nacional estaba en otra frecuencia, hay que recordarlo. Cuidado si alguien se atrevía a robar. En el ambiente flotaba la sentencia de que si alguien se le encontraba atracando, se le lincharía. Y tuvimos oportunidad de ver un par de casos, todos quietecitos entonces. La paz forzada por los eventos, por la tragedia. Ha pasado el tiempo, Eduardo, y los criminales de nuevo a hacer de las suyas. El INEGI ha reportado que en el 2016 se cometieron 31.1 millones de delitos en el país. El robo en sus 4 modalidades representó el 48.9% de la tasa de delitos cometidas por cada 100.000 habitantes. Los robos de carteras, celulares, tarjetas de crédito, cheques, es lo más preferido por las ratas. Números que en este 2017 no han bajado. Según el mismo INEGI, esta encuesta en el 2016 impactó en 24.2 millones de víctimas. 37 mil delitos por cada 100 mil habitantes. Y ojo, hablamos de los que denunciaron, esperando que todos lo hayan hecho. Ya sabemos que hay poca confianza para hacerlo. Y otra vez estamos frente a estadísticas. Números que todos sabemos, pero que poco o nada se hace. O volvemos a culpar a la corrupción que arroja más delincuentes que debían estar en prisión. Otro enorme pendiente no solo de los aparatos de seguridad que se ven desarticulados, inofensivos para atajar a simples delincuentes. Y cuando los detienen, algún juez corrupto, el Ministerio Público los deja libre, les facilita las cosas. La tarea en realidad va un poquito más allá, Eduardo, en la estructura legal de nuestro país. Esta tarea es de estricta competencia de legisladores de todos los partidos y a todos los niveles. A ellos, los encargados de aterrizar los marcos que nos regulen simple y llanamente, no les nace adecuar nuevas reglas del juego. Uno, en donde el andamiaje asegure los castigos, en donde quien delinca pague de manera ejemplar, tanto que no le quede ganas de volver a hacerlo. Nos hacen falta grandes lecciones. Requerimos no solo de frentes políticos barnizados de ambiciones personales, sino de la voluntad auténtica de partidos y que tenga una traducción en las cámaras para esta tan necesaria reingeniería legal. Tan sencillo como si alguien roba, asesine, viola, etcétera, pues que sea sujeto a la dureza del castigo para que no sea la impunidad la que gane. Y sí un mensaje final de que no se le va a permitir ni un pequeño robo ni un desfalco a alguien como sucedió con Javier Duarte. Todos nuestros males inician en la percepción de que se puede hacer lo que sea. Pues estamos en México y aquí la libertad e impunidad se compran. Pues la corrupción es la llave para la libertad de estos criminales. ¿Acaso en serio no podemos terminar con eso? ¿O esperamos a que una bala nos arrebate la vida, que un ladrón nos quite nuestras pertenencias o que se viole a alguna de nuestras hijas? Lo cual pues no es la mejor idea. Pero debemos tenerlo claro, que el no hacer algo nos va a terminar matando. Antes, mucho antes de que otro terremoto lo haga. Gracias, querido Eduardo. No regaño, es picotazo político. Con toda la razón, Miguel Ángel López Farías. Mire, pasó esta etapa de búsqueda y rescate, ¿no? Ya se entró a la etapa de la reconstrucción ya dio el inicio el proceso de reconstrucción. Tenemos el comentario del licenciado Hugo Torres Humaya, presidente de Unidos Sí Podemos, Benito Juárez AC. Hugo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Después del terremoto del 19 de septiembre que cimbró a la Ciudad de México y una vez casi terminadas las acciones de rescate y búsqueda de personas, inicia el recuento de los daños y la fase del proceso de reconstrucción de nuestra capital. Existen muchas iniciativas desde lo público y lo privado y bastantes incógnitas acerca de cómo serán los procedimientos y cómo es la auténtica organización para la recuperación de los hogares de los capitalinos. Al día de hoy, la jefatura delegacional en Benito Juárez nos da la cifra de que 3 inmuebles están colapsados, 25 tienen riesgo de colapso y 52 cuentan con daño significativo. Nosotros hemos podido caminar por las calles de nuestra demarcación y contabilizar y constatar que más de 725 familias al día de hoy tuvieron que buscar alguna opción emergente, ya sea vivir en casa de alguien, rentar de emergencia, solicitar el ingreso a algún albergue o salir de la Ciudad de México. Es muy importante precisar que se trabajó a través de filtros y que el primero de ellos fue la visita de arquitectos con especialidad en estructuras para poder determinar e identificar los daños en los inmuebles. Después, una visita de un DRO para que emitiera un dictamen que le diera certeza jurídica y certeza profesional a los vecinos. Hay que tomar en cuenta que muchos DROs se manejaron de forma ética, pero que también hubo varios que cobraban y que lo que buscaban era generar un lucro a través de la tragedia de las personas. Es muy importante que sepan los vecinos, los capitalinos, que un segundo dictamen a más detalle trae medidas de seguridad para ver cómo pueden recuperar sus bienes, así como medidas de protección, tales como túneles falsos para circulación o cómo se debe hacer un apuntalamiento. Queremos pedirle a los damnificados de la ciudad que no se dejen engañar o timar por las inmobiliarias. En el caso de nuestra demarcación, se están aprovechando de que los vecinos se encuentran en una carrera en contra del tiempo por la pérdida de su patrimonio, haciendo ofertas muy bajas para que ellos acepten esa cantidad y compran así el problema. Esto ya lo detectamos en la colonia Portales y Narvarte. Pero sobre todo, les pedimos un poco de paciencia. Ya el jefe de gobierno el día de hoy anunció la demolición de 3 inmuebles, de los cuales 3 se encuentran en nuestra demarcación, que son en la colonia Portales, en la colonia del Valle y en la colonia Narvarte, lo cual es un indicativo de que las acciones de forma inmediata van a empezar a llevarse a cabo y deben de ser de forma profesional y con plena precisión para salvaguardar la seguridad de todos. Seguimos haciendo revisiones de inmuebles de forma gratuita. Esperamos que pronto la tranquilidad vuelva a la vida de los capitalinos. Para cualquier asesoría, estoy a sus órdenes al 5514220168 y mi nombre es Hugo Torres Humaya. Hasta aquí mi comentario, Eduardo. Saludos. Muchísimas gracias, Hugo Torres Humaya. Vámonos con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Campus Santa Fe, especialista en estos temas. Arranca mañana la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América Latina. Y con el Jesús en la boca, ha impactado el tipo de cambio peso dólar, máxime las declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué podemos esperar? Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo visualizas lo que está sucediendo, esta cuarta ronda que se viene encima y las declaraciones de Donald Trump y también por parte de Canadá? No se quedan cortos, ¿no? Así es, sí, bueno, mira, desde el mes de febrero, más bien desde el 23 de enero, cuando el señor Trump emitió su primer dictamen ejecutivo, su orden ejecutiva para salirse del acuerdo transpacífico del TPP, también anunció su intención de dar marcha atrás con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque es el peor tratado que Estados Unidos haya firmado jamás. Desde entonces ha hecho declaraciones incendiarias e incluso, bueno, aceptó bajarle 3 rayitas a su humor y sentarse entonces a abrir la posibilidad de una modernización del acuerdo, ya lo cual ocurrió y se estableció que se harían máximo 9 rondas de negociaciones. Apenas estaríamos llegando a la mitad de ellas el día de mañana en este inicio de la cuarta ronda. Sin embargo, cada ocasión que ocurre la ronda, Estados Unidos va elevando el nivel de sus demandas a incluir en una modernización. Yo le he dicho desde el mes de febrero de este año, son técnicas de negociación de un grupo profesional en Estados Unidos liderado por el señor Trump. A eso están acostumbrados, a utilizar técnicas de negociación de ganar-perder e incluso utilizar técnicas de negociación sucias, como son la bola de humo, el ultimátum, etcétera. Entonces, centrémonos en que son técnicas de negociación. Incluso nuestro propio equipo de empresarios en México entendió ya por fin estas técnicas de negociación, que apenas hace 3 semanas el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra, lanzaron una preocupación respecto a que también los empresarios mexicanos estarían por levantarse de la mesa de no llegar a un acuerdo que renueve las condiciones ya vigentes. Entendieron esta señal en la negociación que se llama el dilema del prisionero, la entendieron los hombres de negocios en Estados Unidos, que hoy nada menos esos hombres de negocios dicen, bueno, se va a afectar nuestro negocio y ahora sí la pelota está en nuestra cancha e incluso llegaríamos al nivel de demandar ante la Suprema Corte de Estados Unidos la afectación a nuestros negocios. Señores, negocios son negocios. El negocio en utilidades para las empresas norteamericanas que están en México y que están en Estados Unidos, hablamos de ganancias de 65 mil millones de dólares anuales. Entonces, los hombres de negocio en Estados Unidos no entienden si tienen un presidente incendiario, si tienen un presidente que amenaza. Ellos tienen negocios. ¿Qué le conviene a México en términos de técnicas de negociación que, disculpando, lo enseñamos en las escuelas de negocios? Darle largas. Mejor me veo cínico en esto, Eduardo, pero hay que darle largas, irnos con esto hasta las 9 negociaciones, darle el avionazo, sentarnos a revisar lo que quieren que se revise, no llegar a ningún acuerdo, y entonces, bueno, esto dará tiempo para que también los tiempos electorales del año que viene, si el señor Trump dice es algo, pues entonces tendrá que pasar 6 meses para que su Cámara Alta, en efecto, diga que sí se sale Estados Unidos de NAFTA. Claro. Por supuesto que el no hacer nada también es hacer algo, ¿no? Darle tiempo al tiempo para que se ajusten las negociaciones. Te agradezco muchísimo tu análisis y tus comentarios siempre puntuales, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Al contrario, como siempre, buenas tardes, felicidades. Y esto, mire, como decía al principio, el Jesús en la boca. Y nos ha llevado a la posición de que el día de hoy el dólar se estuvo vendiendo a 19 pesos con 5 centavos y comprándose a 18 pesos con 25 centavos. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Y nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Abre la conversación ahora en Dish. A partir de este 1 de octubre, Telefórmula por el canal 354. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Sabías que? ¿Sabías que no todas las personas sueñan a color y que un 12% de la gente sueña en blanco y negro? XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com.